digas lo que digas, me largo de aquí. Yo quisiera olvidar la semana de trabajo que me tuvo mal. Pero creo que lejos me iré. Nuevo, entramos los tres. No debí contarte del lugar donde lo raro es normal. La vida es un juego y ganarás si lo quieres apostar. We travel to USA. En Las Vegas estaré. I win in the poker chain. Cartón lleno grita. Ciudad, carteles inmensos de publicidad. ¿Ves las luces que hay? Esto no es un sueño, es la realidad. Más prefiero suerte probar con mujeres tan hermosas la noche pasar. No debí contarte del lugar donde lo raro es normal. La vida es un juego y ganarás si lo quieres apostar. We travel to USA. En Las Vegas estaré. Cartón lleno gritaré. And the money come salir. Y aunque digas lo que digas, me largo de aquí. We travel to USA. En Las Vegas estaré. I win in the poker chain. Cartón lleno gritaré. Apostar.